consérvala siempre vidita y que son mis amores. Afilando a su caballo y una canastita llenita de flores y dando agua a su cuchillo, consérvala siempre vidita que son mis amores. Para el programa de hoy tomaremos el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 1, al capítulo 11, versículo 47, que nos relata la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Como el texto es bastante extenso, pasaremos directamente a la reflexión, queriendo con ello resignificar en el hoy de nuestra historia este mensaje tan misterioso que el Evangelio de hoy nos propone. Pensaba que el texto es propio de los que se utilizan en la Semana Santa, donde se celebra el gran misterio de todos los tiempos, lo más importante ocurrido en el mundo, la redención, que consistió en la venida de Dios al mundo encarnándose en Jesús, para asumir así nuestra representación y pagar por nosotros a Dios una reparación por nuestros pecados. La teología nos muestra que los dolorosos tormentos que Jesús sufrió en su pasión y su muerte fue para reparar y redimir, y a la vez rescatar a la humanidad, consiguiéndole el perdón de Dios. Para consuelo de muchos, se puede no creer en tal teología, ya que no es dogma de fe, sino la interpretación teológica que durante la Edad Media el obispo San Anselmo de Canterbury elaboró desde su visión del derecho romano, imaginando una forma de explicar en aquel contexto cultural de múltiples creencias medievales el sentido de la muerte de Jesús. Esta interpretación de San Anselmo no solo cautivó las mentes de sus contemporáneos, sino que logró perdurar hasta el siglo XXI, marcando así el pensamiento religioso occidental cristiano. Con el Concilio Vaticano II se genera la superación de esta interpretación. La estructura del pensamiento y de la espiritualidad conciliar ya no se apoyan en la redención. El significado de Jesús para la Iglesia posconciliar ya no pasa por la redención, menos con los terribles sufrimientos purificadores de Jesús. Con el Vaticano II desaparecen estas referencias, y cuando alguna vez se escuchan, suenan incomprensibles y hasta muchas veces generan rechazo, como el caso de la película de Mel Gibson, rechazada por tantos espectadores creyentes por la imagen del Dios cruel y vengador, imagen que evidentemente hoy no solo no es creíble, sino que invita al rechazo, pese a que muchos cultos evangélicos así lo predican, con la sola intención de generar adeptos dependientes para engordar sus cuentas bancarias, a costa del miedo, los sentimientos de culpa y la dependencia espiritual por cuestiones de salud, como si Dios nos castigara por nuestros equívocos humanos. Resignificar hoy el misterio de la pasión de Jesús será nuestro desafío. La misión de anunciar la cruz de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida cotidiana, animados por el testimonio de tantos hermanos y hermanas que dieron su vida por ser fieles a Cristo en el servicio al pueblo. Thank you. Jesús, con jerático romero cargaremos nuestra cruz. Iglesia en América, tu vida es misión, viviendo el bautismo y el envío de Jesús. Testigos en un mundo sediento de paz, caminemos juntos sembrando el amor. Desde el corazón de América, desde nuestra pequeñez y desde nuestra pobreza vamos a brindar amor. Por los caminos del mundo a predicar a Jesús, con jerático romero cargaremos nuestra cruz. Iglesia en América, tu vida es misión, tienes tu importancia en el plan de Dios. Y aunque ignorada por la globalización, emprendes valiente y con fe tu misión. Continuamos recordando el testimonio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, obispo mártir de El Salvador, Centroamérica, asesinado el 24 de marzo de 1980 cuando celebraba la misa. Desde la lectura de sus homilías me animo a resignificar el gran misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor, ya que hoy somos nosotros los que salimos al encuentro de Jesús, hombres y mujeres del pueblo latinoamericano, cargando nuestras espaldas sufrimientos y esperanzas de cambio. Salimos hoy al encuentro de Jesús, hombres y mujeres que no solo cargamos nuestra propia cruz, sino la de tantos hermanos y hermanas que sufren y esperan que el Cristo liberador los libere de toda opresión, dándoles fuerzas para superar miedos, silencios, ante dependencias políticas, económicas y sociales. Hombres y mujeres que comprometen sus vidas por la redención del pueblo y que, como en Puebla, sufren junto a tantos rostros latinoamericanos, rostros de indígenas y con frecuencia también de afroamericanos, que viviendo marginados y en situaciones infrahumanas pueden ser considerados los pobres entre los pobres. Rostros de campesinos que, como grupo social, viven relegados en casi todo nuestro continente, careciendo de tierra, en situaciones de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los explota. Rostros de obreros, con frecuencia mal pagados y con dificultades para organizarse y defender sus derechos. Rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la carencia de bienes materiales frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales. Rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras exigencias de las crisis económicas y muchas veces de modelos de desarrollo neoliberales que someten a los trabajadores y sus familias a fríos cálculos económicos. Rostros de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad y frustrados, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales, por falta de oportunidades de capacitación y ocupación. Rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer, imposibilitados de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables que los acompañarán toda su vida. Niños vagabundos, callejeros y muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización moral de la sociedad y de las familias. Rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso, sociedad capitalista y neoliberal que excluye a las personas que no producen. Seguramente estas continuarán siendo las procesiones de nuestros domingos de Ramos. Podríamos continuar detallando muchísimos rostros de injusticia que, como decimos en Santiago del Estero, Argentina, tienen la vida y la fe amenazadas. Sufrimientos y exclusiones desde las que debemos resignificar la cruz de Cristo. A continuación, conoceremos un poco más de la palabra profética de Monseñor Oscar

entrenar la interioridad, rumiar la palabra y la realidad, te transforme el alma, ser testigo como Romero, verdad más fuerte que las armas. Y vamos ya, hermano, vamos ya, de la mano de Jesucristo por el camino de la verdad. Estamos otra vez en pie de testimonio, San Romero de América, pastor y mártir nuestro, Romero de la paz casi imposible en esta tierra eterna. Romero en flor morada de la esperanza incólume de todo el continente. Romero de la paz latinoamericana. Pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa, como Jesús por orden del imperio. San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie hará callar tu última homilía. Desde la tierra del fuego a la del Esquimal, de Copán y el Empa, el Managua y el Quetzal, de Irazú y el Canal, al mundo predicar. Desde el corazón de América, desde nuestra pequeñez y desde nuestra pobreza, vamos a brindar amor por los caminos del mundo, a predicar a Jesús. Con Gerard y con Romero cargaremos nuestra cruz. Iglesia de América, tu vida es misión. Pruebas para adentro y lanzas tu red. Junto con María la evangelización. Llevemos al mundo de Cristo el amor. Desde el corazón de América, desde nuestra pequeñez, desde nuestra pobreza vamos a brindar amor por los caminos del mundo, a predicar a Jesús con Gerard y con Romero, que es el triunfo de la cruz. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Es Hora de Hablar Claro, microprograma del obispo Miguel Esteban Saine. El tema de la misión. Esto es mucho para dentro de la iglesia, para todos nosotros los cristianos, los católicos, porque desde el acontecimiento del encuentro de los obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, se ha popularizado mucho la llamada misión continental. Y yo querría decir una palabrita sobre la misión. La tenemos que planificar, la misión cristiana, como la planificó Jesús, y no como nosotros la querríamos planificar ahora. Y la tenemos que actualizar al hoy que estamos viviendo. Por eso que nos tenemos que preguntar, ¿qué hizo Jesús para anunciar la buena noticia, que es el contenido de la misión cristiana, la buena noticia de nuestra salvación, que comienza con la predicación de Jesús, con su muerte y resurrección, pero que tenemos que tener en cuenta toda su vida histórica? ¿Y Jesús qué hizo en su vida histórica? Convocó discípulos, invitaba a hombres y mujeres a escuchar su palabra sus enseñanzas, pero después los envió como testigos. No les dijo, vayan como misioneros. Sí, iban en misión, pero la misión que envía Jesús es ser testigos. Por eso que es muy importante que volvamos a entender y comprender la palabra testigo. Muchas veces se presupone que para anunciar el Evangelio, bueno, hay que ser catequistas, hay que enseñar teología, se dan cartas pastorales, se habla incluso de testimonio, se hace catequesis, se organizan actos de misión, pero no se tiene en cuenta qué significa ser testigo. En Jesús, ser testigo significa vivir lo que Él enseñó y anunciarlo, comunicarlo. Por eso que ninguno puede ser cristiano si no es testigo. Y ninguno es testigo si no vive el encuentro personal con Jesús. Que Jesús sea el Señor. Porque después, en la catequesis y en todo lo que digamos para el anuncio del Evangelio, vamos a decir que Jesús es el Señor. Pero nos tenemos que preguntar, ¿es el Señor de mi vida? ¿Con qué criterios? ¿Con qué actitudes? ¿Cuál es el modelo de mi vida? Si no es Jesús en primer término, yo no puedo ser testigo, yo no puedo decir que voy a salir a misionar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y no quedarnos con que sí, seremos discípulos de Jesús porque aprendemos lo que Él ha enseñado, pero no vivimos lo que estamos por enseñar. Todo el pueblo muy contento daba gritos de alegría. El Mesías había llegado. Seguramente los libraría. Niños, jóvenes, viejos, mucha gente los seguía. Y a su paso en el suelo, sus mantos le ponían. Pero Jesús ya sabía que esto no duraría. Esa gente que hoy lo alababa, mañana lo mataría. Pero sin dar muchas vueltas, siguió así su camino, y sabiendo que su muerte estaba cerca, en la cena, se despidió de sus amigos. Compartir una cena con los que lo quisieron seguir. Pero en un momento dado se paró el Señor y les lavó los pies como un servidor. Soy su maestro, les lavo los pies. Es por dar el ejemplo de lo que tienen que hacer. En el reino de mi Padre tienen que entender. El más grande tendrá que servir con sencillez. Yeah. queda aquí. ¿A dónde voy? Ustedes no podrán venir. Un mandamiento nuevo les hago saber. Amense unos a otros como los amé. Amense unos a otros como los amé. El encuentro de diferentes realidades presupone un compartir, y el compartir es sinónimo de evangelio, evangelio y realidad. El encuentro semanal que nos entrelaza, entre otras, con FM Uenei, Pilcanilleu, Río Negro, FM Comunitaria del Sur, Ciudad Capital de Santiago del Estero, 89.3, Radiográfica FM, Barracas, Capital Federal, FM Salavina del Carmen, Salavina, Santiago del Estero, FM Pocahuyo, San Martín de los Andes, Neuquén, FM Algarrobal, Las Heras, Mendoza, 89.1 FM La Nueva, Formosa. Evangelio y Realidad, un espacio para la construcción del compromiso ciudadano. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Bueno, eso de la cultura y la libertad de expresión está bárbaro, pero eso de radio comunitaria no lo entiendo. ¿Qué? ¿Regalan chocolate a los chicos? ¿Hacen concurso en una plaza? No, vení, acompáñame a dar una vueltita. Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses, cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta, cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de nuestra vida diaria, cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones, cuando se estimula el conocimiento y el origen de todas las culturas, cuando se presenta como un instrumento para el desarrollo humano y no para un mero acto de comercio, cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo publicitario, cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la que nos imponen por la moda o la música, cuando la palabra de cada uno de nosotros vuela sin discriminaciones ni censuras, esa es una radio comunitaria. Soñando, son chicos del pueblo, quieren vivir. Recién compartimos el micro de Andares, producido por FM Aire Libre, radio comunitaria de Rosario, Santa Fe, Argentina, radio asociada a Farco, que nos refería al perfil de lo que ha de ser la comunicación alternativa, dada su capacidad creativa y de libre expresión, fin que debe ser perseguido por todas las radios que se declaren comunitarias. En esta perspectiva, y así como en el programa anterior, dimos la bienvenida a Mauro Saraniti por medio de su micro Otras Voces, hoy sumamos a Evangelio y Realidad al comunicador social Tito Ballesteros, quien desde Colombia aportará sus micros de capacitación en comunicación popular y alternativa o comunitaria. Y les presento a Tito. Es comunicador social. Está diplomado en producción de televisión por el Ministerio de Cultura de Colombia y diplomado en periodismo digital por la Conferencia Episcopal de Colombia. Ha participado en estudios internacionales de intercambio comunicacional y periodístico en La Habana, Cuba, y en Quito, Ecuador. Actualmente se desempeña como formador de radio en el Instituto Teológico Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, docente de radio en universidades de Colombia, asesor de radio en El Salvador, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Colombia, Honduras y Nicaragua. es referente para América Latina y docente de los cursos y seminarios de periodismo de la Universidad Gregoriana de Roma, consultor de comunicaciones para las Tres Américas en catholic.net. A pedido de la Universidad Gregoriana de Roma, ha escrito varias obras en orden a la comunicación social, tales como campañas radiofónicas, consultorio católico para las Américas, perfil de una radio comunitaria católica e historias de radio, curso de radio en audio, entre otros. En otros programas compartiremos otros aspectos de la vida de Tito Ballesteros, hoy a la distancia y con una mirada colombiana de la comunicación alternativa, colaborará con Evangelio y Realidad mediante el aporte del curso Las Radios Comunitarias, en el capítulo de hoy La Historia de la Radio. Después de la presentación de Tito Ballesteros, compartiremos un audio de FM Gráfica, radio de Farco en Buenos Aires, que nos refiere a la importancia de una nueva ley de radiodifusión para la democracia. La voz de Lesslie. Escucha mi corillo, apunta mi versión. Si en la voz de Lebrija deseas participación, entrégate a la radio, verás que muy sencillo. Te conectas al programa y cabeceas este cursillo. Vecinos, bienvenidos al curso de radio. En el capítulo de hoy, Historia de la Radio. Así que tome papel y lápiz y quédese con nosotros. La voz de Lesslie. Desde 1830, hoy hace casi ya 200 años, Samuel Morse, Alexander Graham Bell, Henry Hertz y un grupo de personalidades de hombres muy importantes se reunieron para crear la comunicación sin cables, es decir, lo que usted y yo conocemos como la radio. Siete puntos de la Corte Constitucional. ¿A qué horas estaba previsto que se haga la práctica? Pues, después de muchos años, y ya al final de 1800, nació la radio en el mundo. Y sus primeras emisiones públicas se hicieron en 1921. En Colombia, el presidente Miguel Abadía Méndez inauguró en 1929, tome nota, en 1929, lo que conocimos como la primera radiodifusora en Colombia. Y unos meses más tarde, nació La Voz de Barranquilla. Esa fue la primera emisora del país. La Voz de Lebrija, el punto dulce de la FM. En 1987, nació La Voz de Lebrija, una de las primeras emisoras comunitarias de Colombia. Y para orgullo suyo, pues una emisora que se prepara para celebrar 10 años de estar al aire, compartiendo sus mensajes con la comunidad. Porque yo escucho la radio, préstenle mucha atención. Vamos siguiendo los pasos a la junta de programación. Los primeros pasos. El curso de radio que usted está por escuchar es el resultado de un trabajo realizado por la Junta de Programación de La Voz de Lebrija. En 16 capítulos hemos desarrollado los temas básicos para conocer más sobre cómo hacer un programa de radio. En el curso se comparte información sobre elaboración de guiones, transmisiones en directo, locución en radio, la edición y un sinnúmero de recomendaciones para quienes se inician en el camino siempre novedoso del medio radial. Lo invitamos a seguir con nosotros este sencillo caminar para construir el camino de una radio comunitaria. Desde La Voz de Lebrija, animamos a todos para asumir riesgos creativos, eliminar viejas prácticas y descubrir las cualidades del medio. Bienvenidos a este viaje sonoro para construir el camino de una radio comunitaria. La Voz de Lebrija. Corillo, apunta mi versión. Si en La Voz de Lebrija deseas participación, entrégate a la radio, verás que muy sencillo. Te conectas al programa y cabeceas este cursillo. El modelo de la dictadura era unos pocos medios, controladas y además de amigos. No vamos a vivir nunca en un país realmente democrático si no tenemos el derecho a la información al alcance de todos. Esta vez no han venido acompañados de tanques, Esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos. Diferente hubiera sido si las organizaciones tenemos medios de comunicación y le decimos la verdad a la gente. Han hecho lookout a la información. Necesitamos otro modelo de comunicación, un modelo donde se puedan escuchar todas las voces. Que una ley es tan solo una herramienta para una batalla mayor, que es la batalla por cambiar este sistema de desigualdades, cambiar la relación de propiedad que existe en la sociedad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Si asumimos nuestra historia y renegamos de aquello que fue afrenta y atropello, nos queda un triple valor: la Itatí, que nos hermana, el mate, que es compartir, y el chamamé, que es vivir la vida, gracias a Dios. Semana Santa llegando está. Dicen que el yuyo es santo remedio si se bendice sobre el altar. Chamarillé a dulce el guayabo, abriendo al viento su corazón, para que el pico de los zorzales no vuelva trino, rezo y canción. Mi pueblo lleva una vincha de oro que le prestó el Ibirapuitá, y anda mascando el tabaco negro de la injusticia yerapichá. Nos maniataron en cuerpo y alma con la pobreza como un payé. Para los nietos queda la historia, la Itatí, el mate y el chamamé. Llamarillean los arrozales, tiempo de corte platangaú. Escondido en los malezales, pan codiciado del Mercosur. Amarillean nuestra bandera, su fuego antiguo, el sol nacional, que alumbra el tiempo del escuelero, de un golondrina que se nos va. Mi pueblo lleva una vincha de oro que le prestó el Ibirapuitá, y anda mascando el tabaco negro de la injusticia yerapichá. Nos maniataron en cuerpo y alma con la pobreza como un payé. Para los nietos queda la historia, la Itatí, el mate y el chamamé. Para los nietos queda la historia, la Itatí, el mate y el chamamé. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita. Concluimos este programa número 36 de Evangelio y Realidad, agradeciendo a las radios y redes que transmiten este programa. Nuestro nuevo ciclo de programas, además de contar con el aporte de los micros de Mauro Saraniti y Tito Ballesteros, tendrán también otros colaboradores. Estarán, por ejemplo, el Centro de Producciones Radiofónicas, CPR, quien se sumará con un espacio de actualidad en orden a la defensa y promoción de los derechos humanos. Desde España, el sacerdote Juan Morera nos compartirá su pensamiento de reflexión y oración. así también hermanos y hermanas de las radios difusoras de Evangelio y Realidad colaborarán con la lectura del Evangelio y tal vez con alguna reflexión, propiciando a que la palabra de Dios sea leída e interpretada por diversas culturas. Muy pronto compartiremos los micros que desde la diócesis de Cruz del Eje en la provincia de Córdoba, Argentina, nos irán pintando el testimonio pastoral del cura gaucho José Gabriel del Rosario Brochero. Continuaremos con la difusión de los micros del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján, desde la palabra reflexiva del obispo Miguel Esteban Ezaine y del padre Juan Ángel Dieuseide. Puede que en la marcha contemos con aportes de nuestras redes latinoamericanas de comunicación alternativa, y me refiero por ejemplo a Farco, Aler, Oclac, Fe y Alegría, Radialistas Apasionados y Apasionadas, entre otras. Para comunicarse con la producción de este programa, envíen su correo electrónico a evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. A los oyentes de las radios que transmiten este programa, les decimos que estén atentos, ya que en el próximo programa lanzaremos el concurso El Testimonio que Marcó la Vida de mi Comunidad. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Damos hoy la bienvenida a una nueva radio. Nos referimos a 98.7 FM Popular de la ciudad de Santa Fe, que se suma a la emisión de Evangelio en Realidad los días sábados de 18 a 19 horas. Nos escribió Rubén Sánchez, alias Pipo, quien a su vez es corresponsal de Farco, diciendo que les interesa mucho compartir experiencias, puesto que ellos vienen trabajando acerca de la inserción del Evangelio en su realidad de vida. Un tiempito atrás nos escribió Sara, muy contenta por la comunicación del programa, y así se expresa: tenemos en nuestro estudio su foto y la de su gente en el almanaque que nos regaló en la pasada asamblea de Farco. Comenta Sara que con sacrificios y luchas siguen adelante en la construcción del día a día. No bajamos los brazos. Y expresa: si los que nos robaron todos los equipos de la radio pensaron que nos silenciarían, se equivocaron. No lo han logrado. Nos hemos levantado con más fuerza. Estamos mejor que antes. Hasta contamos con una nueva consola y con tecnologías más avanzadas. Gracias a Dios seguimos adelante, tratando de imitar el ejemplo de Jesús. Y Sara termina mandando un abrazo gigante para toda la comunidad y que Dios los rebendiga. No solo los bendiga, los rebendiga. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Lo que nos compartía Sara de FM Popular en Santa Fe, creo que es la invitación del Evangelio de hoy. Resignificar a Cristo es asumir su lucha por la liberación, haciéndonos discípulos de Cristo en medio de los pobres. Es cargando nuestra cruz y la de nuestros hermanos y hermanas en la comunidad, no callando, siendo solidarios y comprometidos. Esta es la misión del testigo que nos refería el obispo Ezaine, tratando de hacer realidad la coherencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que vivimos, tal como San Romero de América lo anunció y denunció, hasta dar la propia vida, venciendo las barreras del miedo, del no te metas, del silencio, del qué dirán. Barreras que no hablan de compromiso con la cruz de Jesús en los pobres, sino de traición y esclavitud. Como dijera Monseñor Romero, no habrá una patria nueva si no hay hombres y mujeres renovados por dentro, con la fuerza de la cruz liberadora de Cristo. Animémonos a cargar no solo la cruz de nuestros propios sufrimientos, sino a ser solidarios como Cristo, cargando la cruz de tantos hermanos y hermanas que tal vez sufren más que nosotros porque no saben cómo cargar la propia cruz. Están solos, tienen miedo, no tienen fuerza, están desorganizados y hasta muchas veces desahuciados. Dios, Padre nuestro, te pedimos que mantengas nuestra fe, nuestra caridad y sobre todo nuestra esperanza, para que nos comprometamos crecientemente en hacer crecer la vida, aunque para ello, como Monseñor Romero, debamos entregar la nuestra cada día, para así acelerar la llegada de tu reino de justicia, de paz y solidaridad. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Soy el padre Mariano Ledesma, de Santiago del Estero, en Argentina. Me acompaña Walter Martínez, operador y editor de este programa. Es nuestro deseo que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida sin miedo y a conciencia, como Sara, como Pipo, por la construcción del reino, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo, voz de Dios. Hasta pronto. Se queda aquí.